Muy buenas noches. Hoy estamos a domingo 28 de agosto del 2016. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcade o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Y esta noche vamos a hablar de, pues, de cosas horribles. Vamos a hablar de la cara de mi compañero Massendale. No, no, campeón, no, nos van a censurar. Ah, bueno, pues, nos vamos a hablar de otra cosa. Bueno, yo soy Juan, mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y me acompañan Carlos. Mi alter ego de internet de Super Burrito, transmitiendo desde Saltillo, Coahuila. Y Lalo. Mejor conocido en la Deep Web como Massendale, y yo transmito en esta ocasión desde la ciudad de Zacatecas. Bueno, pues les dije que vamos a hablar de cosas horribles, pero ya dijeron que de la cara de Lalo no. Así es que vamos a hablar del colapso de la industria de los videojuegos en los Estados Unidos de 1983 y el papel que jugó Nintendo, pues, para salvar a la industria. Bueno, antes que nada, digo, si están viendo ahí, los que nos están siguiendo por YouTube, están viendo una imagen del Atari 2600. El Atari 2600 no fue la primera consola, o sea, de hecho hubo muchas consolas antes del Atari. De hecho, el Atari se considera consola de segunda generación. O sea, antes del Atari, lo que fue la primera generación, estuvo el Magnavox Odyssey, versiones caseras para el Pong, estuvo una consola llamada Telstar de Coleco. Y Nintendo tenían lo que le llamaban el Color TV Game Series, que nada más estaba en Japón. La era del Atari fue lo que se le conoce como la segunda generación de consolas, que eso fue, pues, inició en 1976 y se dice que acabó por allá de 1992. Junto con el Atari pues hubo un montón de consolas en su época. Porque la segunda generación, o sea, coincidió con lo que le llaman la época dorada de los videojuegos de arcade, y muchos expertos dicen que eso influyó para que las consolas caseras despegaran, algo que no había pasado en la generación anterior. El Atari, pues, por muchos años, más o menos, sí, por muchos años, más o menos 5 años, estuvo dominando el mercado. Pero en 1983, o sea, la industria sufrió una caída muy fuerte. Las ganancias de la industria se calcula que cayeron alrededor del 97% entre 1983 y 1985. Supuestamente en el 83 vendían más o menos 3.2 billones de dólares. Y estoy diciendo billones en números gringos, porque realmente no sé cuál sería el término para español. Creo que Tres millón mil de millones, ¿no? millones, no, 3.000 tres mil millones. millones, sí. 3 mil millones, ok, 3 mil millones. Y en 1985 las ventas cayeron a 100 millones de dólares. Hubo muchos factores que contribuyeron para que sucediera esta caída tan drástica, pero el más notable de ellos es que hubo una sobresaturación del mercado. Digo, ya que todo el mundo en aquella época quería sacar su propia consola y cualquier pelele que tuviera alguna leve noción de programación estaba haciendo videojuegos. Digo, aparte del Atari, hubo otras 12 cons perdón, otras otras 13 consolas más. Bueno, aparte del Atari 2600, que fue la consola icónica, estuvo el Magnavox Odyssey 2, estuvo el Intellivision de Mattel, estuvo el ColecoVision, el Atari 5200 y una que le llaman el Vectrex, perdón, que fue la última que salió para la segunda generación. En aquella época, digo, a diferencia de hoy en día, todos los juegos eran producidos internamente. O sea, no era nada de que, por ejemplo, yo Electronic Arts le pago a un estudio X para que me haga un juego, ¿no? O sea, todos los juegos los hacía Magnavox o Atari o Mattel o Coleco. O sea, nadie más los hacía. Y uno de los problemas en aquella época fue que los programadores estaban disgustados con Atari porque no se les daba crédito y mucho menos regalías por sus creaciones. En aquel entonces, Atari era subsidiario de Warner Communications, y lo que eran los músicos, directores y actores de las otras divisiones de Warner, sí recibían regalías y sí recibían crédito, y pues, los programadores de Atari, o sea, querían básicamente el mismo trato. Como nunca se les dio, pues empezaron a salirse de Atari y fundaron su propia compañía. La primera compañía externa que hizo videojuegos fue Activision en 1979. Atari trató de bloquear las ventas de estos juegos, pero realmente no pudo. Y esto dio pie para que cualquier menso y su abuelita se pusieran a hacer videojuegos. A Mattel y Coleco les pasó exactamente lo mismo. O sea, no aprendieron de lo que le pasó a Atari, y sus programadores estaban en el anonimato y también empezaron a ver un éxodo masivo. Y de repente, a principios, finales de los 70, principios de los 80, se empezó a ver pues, muchas empresas que hacían videojuegos. Y la cantidad de juegos fue incrementando exponencialmente, y los tiempos de desarrollo de estos fueron disminuyendo porque pues, le querían ganar a la competencia, y esto obviamente pues afectó grandemente a la calidad de los juegos. Entre los juegos del Atari 2600 que son considerados los peores de todos los tiempos están el E.T. y el Pac-Man, y muchos consideran que el E.T. y a cierto modo el Pac-Man fueron los que ocasionaron la caída del mercado, y fueron nada más, pues digamos que los clavos finales en el ataúd que Atari se estaba haciendo a ellos mismos. O sea, el Pac-Man es un juego horrible, espantoso. Atari quería que saliera, que estuviera listo para las fiestas navideñas de 1981, pero por las limitantes que habían en cuanto a memoria, que lo más que se usaba de memoria eran 4 kilobytes de memoria. O sea, no estamos hablando de megabytes, no estamos hablando de gigabytes, estamos hablando de kilobytes. El juego realmente pues tuvo muchos limitantes, se tuvo que recortar de lo que era la versión de las maquinitas a lo que fue la versión casera. Y por lo mismo Atari dobló las manos y se esperó hasta marzo del 82 para sacarlo. Pero con el juego de E.T. no se quisieron esperar. O sea, ese juego dijeron a fuerzas, tiene que salir para Navidad del 82. Y supuestamente el tiempo de desarrollo fue de 5 semanas. Y el juego pues, realmente es un juego incompleto. Otros de los juegos que han sido universalmente odiados fueron los videojuegos pornográficos que salieron para Atari. Entre ellos estaba el Coaster Revenge, que realmente estos juegos usan para decir, miren a qué bajo ha caído la industria, o sea, lo que hacen con tal de sacar dinero, y miren los bajos estándares de calidad que hay. Y esos fueron partes del problema, o sea, pero realmente no son los peores juegos que han habido de Atari, o sea, no hay muchas listas de juegos malos. Pero las pocas listas que existen, hay algunos juegos que coinciden. Hay uno que se llama Starship, que hizo Atari, otro que se llama Flag Capture, también por Atari. Hay uno que se llama Karate, que lo hizo una compañía que se llama Frogo, que sabrá Dios qué más han de haber hecho. Hay Frogo una compañía, era el sobrino de Frogger. Bill Goggins. Yo estaba pensando en Frogger. Me la ganaste con la puntada. Una empresa que se llamaba Apolo. Yo creo que Apolo, después de que perdió el campeonato contra Rocky, se puso a hacer videojuegos. Estaba el Racquetball y el Skid Shoot, que esos se consideran juegos pésimos. Hay una compañía que se llamaba Data Age, que hizo uno que se llama Box y otro que se llama Snake. Hay otros juegos que se llaman Firefighter, no sé cómo se pronuncia, Disaster o Disaster, no sé cómo se pronunciará, y otro que se llama Firefly, y esos son los juegos que los expertos consideran los peores que salieron para el 2600. Y no nada más fueron esos, o sea, también las conversiones de los juegos de maquinita son casi casi universalmente odiadas y muy mal recibidas. O sea, entre las peores conversiones dicen que están el Breakout, Defender, Burger Time. El Burger Time hasta se ha llegado a rumorar que el juego, o sea, parece más bien un prototipo. Estaba el Donkey Kong, uno que se llama Worf, Saxon, Congo Bongo, Donkey Kong Jr., Hubert y el Tutankham. Y entre las compañías, hay una compañía que hizo videojuegos que se llama Parker Brothers, que realmente es más bien conocida por sus sus juegos de mesa. Y ellos hacían videojuegos, y de hecho muchos consideran que Parker Brothers es para el Atari 2600 lo que fue LJN para el Nintendo Entertainment System. Y eso no fue lo único, o sea, aparte de juegos malos, conversiones malas, o sea, también hubo juegos bizarros, o sea, hubo empresas que le pagaron a compañías de videojuegos para promover sus productos. Kraft le pagó a Mattel para que hicieran el Kool-Aid Man en el 83. Purina le pagó a Spectravision para que hicieran un juego con perros y comida de perros llamado Chase the Chuck Wagon, que también salió en el 83. Ha de haber sido muy divertido. Sí, verdad. Vamos a llevar al perro a que coma. Era el ¿cómo se llama el? Ay, güey, ¿cómo se llama el juego ese que salió a finales de los 90s, que tenías de que darle comer a unos animales para que no se te murieran? Los Tamagotchis. Ándale, los Tamagotchis, se me hace que era el Tamagotchi original ese. El Johnson y Johnson, o sea, los que hacen champús, le pagaron a una compañía que se llama Camelot para que hiciera un juego de hilo dental y comida llamado Tooth Protectors. Coca-Cola le pagó a Atari para que hicieran un juego anti-Pepsi, al cual le llamaron Pepsi Invaders, que es en realidad un Space Invaders modificado. O sea, y todos estos juegos salieron en el 83, o sea, que coincidieron con la caída de del mercado de los videojuegos. O sea, realmente ese excedente de juegos a principios de los 80s, muchos de los cuales eran de muy, muy, muy dudosa calidad, aunado con el auge de los videojuegos para las computadoras personales que estaban en esa época, estaban despegando, hicieron que el público fuera perdiendo confianza en Atari. O sea, a pesar de que no era toda la culpa de Atari, pero sí mucho fue su culpa. Y esto eventualmente hizo que el mercado, que tuvo un boom muy grande a finales de los 70s, se implosionara en 1983 y continuara así hasta 1985. Y de hecho, esta implosión fue hecho nada más en Estados Unidos, y en Japón no pasó nada de esto. O sea, yo creo, no sé, o sea, yo creo que porque muchas de las empresas que salieron a hacer videojuegos eran norteamericanas, y a lo mejor no hacían juegos para Japón, o igual y los japoneses son más tolerantes a las cochinadas y cualquier cosa que le des te la aceptan. No, bueno, si me permites ahí, yo diría que el Atari fue un movimiento, bueno, toda esa parte en la industria de los videojuegos que tiene que ver con Atari 2600 fue una cosa que pasó en América. Uh-huh. En Japón no andaban en otra cosa diferente, ¿no? Pues sí, pero creo que el Atari también se comercializaba en Japón, y bueno, a lo mejor y pasaba lo mismo que nos pasó a nosotros con el Nintendo, de que no todos los juegos que salieran allá vinieron para acá, y igual, o sea, no todos los juegos que salieron para Atari salieron allá en Japón. Sí, posiblemente, y aparte tomando en cuenta esas épocas, era mucho más segmentado todo, no está ahorita tan global, no está como ahorita, está tan global todo, ¿no? Que todos son ese global release y todo, hay un flujo de información de un lado al otro del mundo increíble, y en aquellos tiempos, pues como que Japón y su mundo, y Estados Unidos y el suyo, ¿no? Sí, pues sí, de hecho, hubo una versión del Atari 2600 que se vendió en Japón, que se le conoció como el Atari 2800, pero fue lanzada en el 83, o sea, ya cuando estábamos viendo lo último del Atari 2600 en América, y solamente salieron alrededor de 30 juegos para este sistema. Entonces, yo llegué a jugar en un Atari 2800. Imagínate, qué tan viejo eres. Jugar y yo, bueno, qué tan viejos somos. No, tres Carlos meses es menos que tú. Carlos es más viejo que yo, lo siento. Pero eso no te, dos meses. Eso no te quita lo viejo. Bueno, y aparte comparado, no hablemos de Juan, porque entonces se corta. No, Juan es el Matusalén de la bolita, olvídenlo, ¿no? Pues una bolita de Matusalén, pero bueno. Sí, o sea, realmente, fíjense, todo esto que le estamos diciendo, o sea, realmente para nosotros yo creo que fue noticia, no sé, cuando estábamos en la carrera, yo supongo, porque en aquel entonces, ¿qué teníamos? Unos 6, 7, 8 años. Sí, ni cuenta de lo que estaba pasando, o sea, igual como todos los niños, o sea, que veíamos caricaturas que ahora las ves y dices, híjole, qué malas caricaturas, yo qué mal gusto tenía. Uh-huh. Igual y nos tocó jugar de esos juegos malísimos, pero nosotros, o sea, los disfrutamos. No, espérate. Aún los juegos que fueron buenos, ponte a jugarlos ahora y dices, por un lado eran súper difíciles, cómo teníamos paciencia, qué bárbaros, y por otro, las gráficas pues no existían, eran fatales, y sin embargo, encuentras algunos juegos de Atari 2600 que se veían bastante bien para la tecnología que tenían y para la época y para las limitaciones de memoria, se veían muy bien. Ah, no, sí, ya sé, sí recuerdo algunos juegos. Yo recuerdo un juego que se llamaba Enduro, de carrera. Ah, sí, sí, sí. A que se hacía de noche y de día. Llovía, nevaba y... Ese juego me parece que era de Activision, ¿no? Sí. Activision fue el que sacó los juegos de buenos gráficos. Sí, ese juego me gustó mucho. Yo recuerdo que es uno de los juegos que recuerdo, no digo con cariño, porque ya hace un chorro de tiempo, pero que lo tengo muy presente en la mente. ¿Se acordarán también del Chopper Command? Ese juego yo no me acuerdo. Y ese se veía bonito también para la época. Manejabas un helicóptero que tenía que defender unas camionetitas que iban abajo, transportando como valores. Sí, y, era una mecánica similar a la del Defender. Muy parecida a la mecánica del Defender, claro. Me acuerdo de otro juego que se llamaba, no sé si a usted les tocó, creo que tenía Activision, ¿no? Que se llamaba Dolphin. Ah, sí, claro. Ese también se me hizo muy padre. Manejabas un delfín y te enfrentabas a un... ¿Que era un calamar, un pulpo? Me parece que sí. Y bueno, también ese juego yo lo disfruté mucho. O sea, es uno de los juegos que tengo muy presente. Sí. Otro juego que tengo muy presente es no recuerdo bien cómo se llama. Creo que se llama Muppets in Space o algo así. Ah, ese no lo jugué. Ese juego, no sé, se me hace que yo creo que fue el que más disfruté. O sea, ya que mencionaste animales, ¿sabes cuál juego era buenísimo? Que no me acordaba hasta ahorita que dijiste. ¿Cuál? El de Snoopy contra el Barón Rojo. ¡Ay, contra el Barón Rojo! Claro, sí. Ese juego era, era sensacional, ese juego. Ese juego estaba bien padre. Sí, que te enfrentabas al Barón Rojo. Pero lo interesante era que le metían hasta detalles chiquitos en los gráficos. Cuando el Barón Rojo te disparaba, tu casita se empezaba a llenar de hoyos. Se iban balaceando la casita. ¡Híjole, qué hizo ese juego! Estaba excelente. Ese era buenísimo. Híjole, tengo que buscar ese juego. Ese juego estaba muy padre. Iba a presentar algunos de mis juegos que me llamaban la atención y no me acordaba el de Snoopy hasta ahorita que dijeron. No, pues, ese es buenísimo, sí. A ver, ¿qué otros juegos les vienen a ustedes a la mente? O sea, son los que me acuerdo así, de los tres son los que me acuerdo así que tengo muy presente, no sé. A ver, mira, don Carlos. Te digo, a mí, un juego que me llamó mucho la atención porque era demasiado complicado para la consola, era el Space Shuttle. No sé si ustedes lo llegaron a ver o jugar. No, ese como de qué era. Ese juego, o sea, era un simulador de un transbordador espacial. Pero lo curioso que tenía era que ya ves que pues el Atari era muy característico porque era pues el joystick y el botón y no tenía más. En este juego usabas toda la consola para manipular el shuttle. Usabas el botón de dificultad, usabas el botón de selección de juego, usabas el botón de game start. Todos esos botones participaban en la mecánica del juego para controlar un transbordador que tenés que llevar hasta X lugar y hacerlo aterrizar y hacerlo despegar. Y era un juego demasiado complejo. O sea que tenías que estar cerca de la consola. Sí, la consola era parte del control. Y ese juego realmente se me hizo que se iba un poco más allá porque realmente pues tú no usabas más que el control y ya. O sea, por ejemplo, ese es uno de los juegos que me dejó un recuerdo muy muy impactante por la complejidad que yo veía en eso. Nada que ver con ahorita que un solo control de una consola moderna tiene más botones, ¿no? Claro. Pero para ese entonces se me hacía muy llamativo. Otro juego que a mí me acuerdo mucho que me gustó era, por ejemplo, el Moon Patrol. Era genial. Muy divertido el Moon Patrol. Sí. El River Raid, que también era de Activision, por ejemplo. El River Raid también era considerado uno de los mejores juegos. ¿Ese como de qué era? Recuérdame. Era un avioncito que estabas adentro de un río. Tú tenías que disparar a todos los obstáculos que se te atravesaban y tenías que agarrar latas de gasolina. River Raid. River Raid, así. Había uno que también, que en lugar de avión era manejabas como un barco, ¿era parecido? Ese sí no me acuerdo, pero... A mí me suena mucho manejar un barco en lugar de un avión. No, este sí era con un avión, y me acuerdo mucho que era de Activision, porque los cartuchos de Activision tenían hasta una forma diferente, y una interfaz, y una calcomanía con gráficos diferentes, y siempre tuvieron mejores gráficas que los de Atari normal. Y otro juego que ahorita rato también me gustaría mencionar, bueno, eso me lo reservo para más a rato, nomás lo menciono, es el Jar's Revenge, que es pues, considerado como uno de los mejores juegos del Atari. Mientes con todos tus dientes. ¿Qué? No es cierto, sí es cierto, sí es bueno el Jar's. Bueno, pero menciona que también, ¿quién lo desarrolló? Ah, curiosamente, el que escribió ese juego fue la misma persona que programó el juego de E.T., una persona llamada Howard Scott Warshaw. Howard Scott Warshaw fue un ex trabajador de Hewlett Packard y después entró a trabajar a Atari pues como programador. Y él ya había sido muy popular por haber desarrollado el juego de Jet Revenge. Y ya después, cuando se le solicitó, se le pidió hacer un juego para E.T., donde incluso Steven Spielberg estuvo involucrado en la solicitud del juego, pues obviamente pues no te vas a negar a nada de eso, ¿no? Y le dieron un tiempo muy limitado de programación y recursos muy limitados, y por lo tanto salió, ahora sí que lo que pudo salir, que obviamente no iba a ser bueno. Aliméntale algo desperdicio y lo que va a salir no va a ser bueno, va a salir más desperdicio. Claro. Y eso fue lo que pasó con ese juego en particular, con el de E.T. Juegos de Atari 2600, yo recuerdo con cariño el... ¿No se acuerdan del Berserk? Que te la pasas, reventando robotitos y que tu conflicto... Si lo jugabas de noche, típico que estabas a las 3 de la mañana pegado al Atari y te achicharrabas contra las paredes, porque todas las paredes eran eléctricas, el sonido que te lanzaba la consola cuando te achicharrabas era terrible, te sacaba un buen susto porque era muy estridente. Recuerdo también que a mí me gustaba mucho el Defender, que estaba padre porque... ¿Cuándo fue mi primer ataque? Bueno, el... ¿Perdón? Hubo un problema de transmisión ahí, no se escuchó. Sí, no te escucho. Ah, es que yo no te escuché a ti. El Defender a mí me gustaba mucho. Era un juego donde tenías tus humanoides que tenías que proteger de la invasión extraterrestre porque te los abducían. Entonces, te estaba entretenido que estaba la nave extraterrestre levantando al humano, reventabas a la nave, pero tenías que ir a agachar al humano porque si se caía, se moría. Entonces ahora el humano estaba representado por un cuadrito de color blanco. Tenías que atraparlo y ahí traías a tu humanoide colgando de tu navecita. Y luego cuando obviamente iba avanzando la dificultad y había el momento en donde ya estaba imposible evitar que te secuestraran a todos los humanos, y entonces cambiabas de stage, y nosotros de niños decíamos que era como que cambiabas al stage de Marte porque todo era rojo, y salían unas naves muy difíciles que cuando lograbas eliminarlas a todas, regresabas otra vez a defender a los humanos. No recuerdo hasta qué nivel pude haber llegado, pero era un juego bastante difícil a partir del nivel 3, digamos, ya estaba complicadote. ¿Sabes qué otros juegos también eran muy buenos? Ahorita apenas se me está viniendo a la mente, no los había visto antes. Uh-huh. Uno era el Battlezone. El Battlezone era de un tanque que tú manejabas. Ah, sí, me acuerdo. Ese podrías considerarlo como uno de los primeros first person shooter, porque tú estabas viendo la perspectiva desde atrás del tanque. Sí. Y ese juego era muy divertido, era muy entretenido. Y otro juego que a mí me gustó muchísimo fue el de Krull. El de Krull era un juego basado en una película de los 80s, una película de fantasía diagonal ciencia ficción. Estuvo medio extraña la película, pero muy entretenida. Y lo que me gustaba mucho del juego de Krull era que, a diferencia de otros juegos de Atari, que eran repetitivos, Krull tenía varios niveles. Y todos los niveles eran completamente diferentes a la mecánica y se apegaban a la historia de la película. Y tenía un principio y tenía un final. Ya cuando lo acababas, obviamente volvías a empezar, pero tenías que pasar X número de niveles para poder decir que habías acabado la historia que habías visto en la película. Eso también se me hizo algo que no era muy común en los juegos de Atari. Fíjate que en los juegos de... Bueno, niveles diferentes y que estuviera entretenido, yo creo que todos jugamos el Jungle Hunt. Ah, sí. Estaba bastante bueno, estaba divertido y demás. Y también recuerdo haber jugado el Adventure. No sé si ustedes lo jugaron, pero ese estaba muy padre porque era de los primeros donde tu personaje era un cuadrito color verde, me acuerdo. Y con ese personaje tenías que encontrar llaves, abrir puertas, enfrentarte a un dragón, que si corrías con la mala suerte de que el dragón te comiera, literal se veía el cuadrito verde en la panza y te seguías moviendo, pero ya no podías salir. Entonces tenías que apagar la consola. Pero si vencías al dragón, y el dragón era con muchísima imaginación, ¿no? Parecía como un pato grande, o sea, estaba, se veía horrible, pero el juego era muy entretenido, porque tenías que ir, o sea, las llaves no estaban siempre en el mismo lugar, y tenías que ir a encontrar la espada, que era como una flecha, digamos, y con eso vencías al dragón. Fíjate que ese no me acordaba. No, ese es muy bueno. Y no sé. Bueno, antes de cambiar de tema, el si bien el Pac-Man era pésimo, el Miss Pac-Man estaba muy bien adaptado. Ese se veía mejor, y yo cuando lo jugué típico que en la tiendita de abarrotes cerca de tu casa, tenían una o dos maquinitas tragamoneda con máquinas de Atari, sí. Y el monitor que tenían era en blanco y negro. Se veía mucho mejor el Miss Pac-Man en blanco y negro que después cuando lo vi a color, porque el fondo era color rosa y se veía horrible, y en blanco y negro pues era el fondo era negro y se veía bien. Y era de los que más nos entretenía a mi hermano y a mí jugar con la competencia de ver quién hace más puntos. Sí, aparte que yo no sé por qué, pero Miss Pac-Man yo la encontraba inexplicablemente sexy. Ah, es eterno. ¿Por qué? ¿De qué manera lo explico? Y bueno, también habrá los juegos de los que nadie se puede... Que te acuerdas haber jugado, pero que no te acuerdas cómo se llama, ¿no? Sí, yo tengo claro. Uno en particular que me acuerdo que la... Alternabas en una misión, manejabas un avión, y en otra, en la siguiente manejabas un tanque, y luego ibas otra vez al avión y luego al tanque. Y me acuerdo que era muy bueno el juego, y se iba poniendo bastante difícil, y no me acuerdo cómo se llama, y no lo he podido encontrar. No me suena, la verdad no sé. Le voy a tener que preguntar a Chuy, porque él siempre tiene buena memoria. Sí, no, yo ahí sí, no me suena esa mecánica que estás diciendo. No, y bueno, yo creo que uno de los problemas con Atari fue que intenta, o sea, como mencionó Juan, se hacían tantos juegos y pues la verdad la tecnología no daba para adaptar todo lo que trataban de adaptar. O sea, el juego de Mario Bros que salió para el Atari, que es el clásico donde vas venciendo a las tortuguitas y los cangrejitos y todo eso, se veía terrible. Sí. Sí. Igual jugabas y te entretenías, pero se veía fatal. Bueno, pero se veía fatal en los términos de ahorita. En aquel tiempo no podías calificarlo de la misma forma. Era lo que había. Y así como lo veías, pues lo veías increíble. No, yo ese sí creo que se veía feo. Y igual cuando es que me acuerdo que también jugaba la adaptación de Donkey Kong y decías, qué feo se ve el chango. Se ve horrible. Y ya cuando hablamos de que quisieron adaptar juegos de arcade como el Double Dragon, el Burger Time y todo esto, pues está, o sea, era imposible, no tenía la tecnología para poder hacerlo, y la experiencia de jugar en el arcade no la podías llevar realmente a jugar en tu casa, no ahí fallaba el intento de adaptación. Sí, pero fíjate que había algunas adaptaciones que aunque eran más chafas, supieron hacer todavía una mecánica divertida. A mí en lo particular se me quedó muy grabado el Kangaroo, que ah, sí. La interfase del Nintendo era obviamente gráficamente inferior, por mucho, pero de todos modos era más o menos la misma mecánica, entonces era hasta cierto punto divertido. Sí, ese juego estaba padre, sí me acuerdo, pero más que sí me tocó después jugarlo en el 5200, creo, y híjole, qué diferencia. Bueno, muy parecido a lo que sí, el bueno, muy parecido a lo que bueno, no ¿qué? Sé, es que yo lo que veo en el Atari es que fueron conforme fueron cambiando de modelo de al 5200 al 7800 al Atari XE quisieron como ir haciendo tratando de que fuera una experiencia más parecida a tener una computadora. Y pues difícilmente daba, ¿no? Para que... O sea, se quedaban en medio, ya no había tantos juegos, y sin embargo lo que las opciones para utilizarlo como computadora también eran muy limitadas. Entonces no... Yo creo que ese fue un problema en hacia dónde dirigir el mercado, ¿no? O hacia dónde dirigir el desarrollo. Como que perdieron la brújula de alguna manera. Sí, muy posiblemente no había una dirección bien definida. Sí, definitivo. A ver, y ¿cuál consideran el peor juego de los que hayan jugado de los de Atari? Ay, Dios. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Sabes cuál se me hizo terriblemente malo? Porque nunca le entendí. El Haunted House. Haunted House que se veía únicamente... tú eras unos ojitos y tus ojos iluminaban nada más una circunferencia alrededor tuyo y tú avanzabas como por unas casas que eran como laberintos oscuros y nomás puedes ver las paredes donde tú estabas pegado. Ay, caray. No. No, era, o sea, no tenía, bueno, yo en lo personal yo nunca tuve forma de entenderle de cómo avanzar, de cómo jugar, qué tenía que hacer, ay, no. Era realmente frustrante para mí jugar ese juego. No me suena. A mí tampoco. Si alguien está viendo la imagen de la pantalla, que alguien lo pueda ver, van a ver el cartucho del Haunted House en la extrema derecha, es el tercero de arriba hacia abajo. Ah, ya veo la cajita. No, y se ven únicamente los ojos. No, ni idea. Sí, lo estoy viendo como que sí se me hace medio conocido, pero ay, no recuerdo si lo jugué o no lo jugué. No, yo nunca lo jugué. No, se me hacía realmente muy, muy confuso. Sí, es que esa es otra de las cosas. En aquella época, bueno, no sé, cuando menos que yo sepa, no había dónde rentar los videojuegos. Uy, no, era prestarlos. Sí, era prestarlos. Sí, era prestarlos. Y el asunto de, ok, el juego, conseguías tal vez el juego, porque también se vendían muchos de segunda mano, ¿no? Pero pues el instructivo, había juegos que sí necesitabas instructivo, que no eran así como el Haunted House, tal vez, ¿no? A lo mejor si te hubieras chutado el instructivo de principio a fin, le hubieras entendido. Fíjate, pero pues que no está tan fácil. Esa fue otra de las razones por la cual el E.T. Tuvo tan poco éxito, porque el E.T. no tenía un instructivo que te explicara qué era lo que tenías que hacer. Yo no me acuerdo por qué yo sí lo supe jugar. Pues, no, yo tampoco lo entiendo, porque yo por más que lo intenté saber qué pasaba ahí, siempre te caías y te caías y te caías en el mismo bache de la calle, sí, entonces te salir del agujero era darle para arriba, estira el cuello del ET, se va elevando, sales, y te volvías a caer. Sí, pero te digo, ese juego, si lo hubieras tenido un instructivo, hubieras entendido qué era lo que tenías que hacer, la mecánica, y se volvería más tolerable. Y bueno, también, si no tuviera el asunto de que desde que empieza tienes el contador que va disminuyendo, que te indica que si no terminas cualquier cosa que era lo que tenías que hacer, si no terminas en ese tiempo vas a perder, pues ahí estás todo presionado y nunca encontrabas de qué se trataba, salvo. Tú eres la única persona que he conocido que dice que le entendió y lo disfrutó. Es que, si me permiten profundizar un poquito en lo que era la mecánica del E.T. Sí, por favor. Yo lo jugué y no me acuerdo si lo saqué del instructivo de alguna revista, de dónde lo saqué, pero la mecánica era muy sencilla. Ese contador que tenías era tu energía. Y tú para subir tu energía tenías que comer dulces, que eran unas bolitas que te encontrabas tiradas, porque E.T. en la película, si se acuerdan, le gustaban los dulces. Entonces tú tenías que meterte a los diferentes agujeros que había con la intención de buscar los componentes para hacer tu teléfono espacial. Todo va de acuerdo a la película. Entonces uno era el tocadiscos, otro era la sombrilla, otro era la sierra, que eran las cosas que usó E.T. en la película para hacer su comunicador. Las tenías que juntar las tres partes y al mismo tiempo tenías que evitar a la gente de gobierno que te las quitaba. Entonces, ya cuando tenías tú a todas juntas, entonces emitías una señal. Y la señal te decía que te tenías que ir a un punto en específico para que te recogiera la nave. Ahora, encontrar ese punto en específico era realmente muy, muy complicado. Pero si tú lo encontrabas, si estabas era así que en el tiempo exacto, en el lugar exacto y los astros se combinaban de manera positiva, llegaba la nave por ti y te ibas. Y el juego terminaba. Wow. O sea, pero ¿cómo te lo ibas a imaginar? Que tenía toda esa profundidad. Pero si te pones a verlo así, con esta, así como lo comenté muy, muy brevemente, te está platicando la película. Realmente está pasando lo que pasó en la película. Pues sí. Pero, patínale. No, mira, yo todavía recuerdo que hace unos meses me puse a jugarlo en la computadora y no, dije, esto es terrible. Era terrible y lo sigue siendo. McAfee lo descubrió y lo borró. Eso que era un virus. Yo creo que yo sí me lo acabé, pero no así de que digas, estoy muy seguro, no. O sea, hay cosas de esa época que no me acuerdo. Es que hace tanto. ¿Sabes? No, sí, hace un chorro. Un punto que no hemos tocado el Atari 2600 es que fue la primera consola en donde te ponías a jugar en modo competitivo o te ponías a jugar en deportes con otra persona. Me acuerdo mucho de los juegos de béisbol que había, era bastante entretenido, no así por ejemplo los de fútbol americano que se No. veían mal y las reglas no estaban todas aplicadas, pero el béisbol o el gol de Atari 2600. Sí, Sí. era bastante divertido, o sea, armar la reta con los primos, con los amigos, ahí echando relajo. Con el Sí. precursor del FIFA, digamos. Sí, sí, porque, pero hubo dos. No, había Sí. de fútbol americano, está el de fútbol americano de Atari, y luego estaba Yeah. otro de la serie que se llamaba Real Sports. Que si no me Sí. acuerdo, si no me equivoco, eran de Activision, o corríjame alguien si estoy mal, pero toda la serie de Real Sports, ahí sí, el de americano no estaba tan mal. No, pero tenías nada más como cuatro jugadores en la línea, ¿no? ¿Cómo quieres meter más? Bueno, pero a lo que voy es que como quarterback ibas pasando junto a cada uno y ahí le dabas la instrucción de si iba a salir a pase o se iba a quedar y ya entonces sacabas la jugada. Ese era muy bueno. Y luego me acuerdo mucho que los juegos de deporte se prestaban para que utilizaras el otro control, porque había otros controles aparte del joystick. Ah, claro, ¿Te acuerdas el que era el que tenía el el dial, paddle. como una, era una cosa que girabas? Sí, era un paddle, con ese jugabas el breakout, que a mí me gustaba mucho este juego. Sí, con ese también jugabas el, ah, no, si sí lo juegas con el joystick, el de Star Wars, donde peleabas contra otra persona disparándole rayitos y tenías que cubrirte con la espada. Sí, el paddle se usaba poco, pero yo de los que me acuerdo que lo utilizaban era el breakout, ese sí era de ley. Sí. ¿Tú, Juan? Pues yo realmente, yo los que me acuerdo, más bien que jugábamos, yo de deporte no me acuerdo que hayamos jugado alguno, pero cooperativo me acuerdo que jugábamos mucho el Joust, o sea, se me hacía muy divertido. Ah, Ah, el Joust Joust era era muy buenísimo. bueno. Ese sí era muy bueno. Fregarte a tu rival y convertirlo en un huevo. Sí, Ah, sí. no, era genial No, ese juego, y era es muy que divertido. era muy bueno porque acumulabas muchas vidas. Y entonces se supone que estabas jugando en modo cooperativo, ¿no? Pero de repente te chocaban y te aventaban contra tu compañero y tu compañero te mataba sin querer. Y pues tú te ardías y luego decías, ah, sí, pues ahí voy yo. Y ya entonces se volvió una pelea Sí. contra el compañero. Sí, Sí, sí me sí. acuerdo, sí me acuerdo de eso. Ese era clásico. Porque, o sea, ese asunto de que rebotabas, y te mandaban hasta el otro lado de la pantalla y no podías controlar dónde ibas a caer y todo eso. Sí, o tú a veces tú solo chocabas contra las patas del compañero y con eso te mataban a tu mono. Exacto. Ah. Sí. Y él decía que yo no me moví, yo aquí estaba en mi lado y tú no, no, ahora voy y venga, se armaba Eso sigue existiendo hasta el día de hoy en el Super Mario. Eso es muy la bueno. Ven acá, trifulca. Luigi, al pit, vámonos. Déjate el lanzo al precipicio. Sí, sí es El cierto. juego, ese era el juego donde los hermanos se peleaban. Sí. Sí, era Pero muy bueno, genial. también, así como tenía sus cosas buenas, tuvo sus cosas buenas el Atari 2600, pues también salió mucha porquería. Sí, claro. Pues Sí. Juan ya lo mencionó y mencionó muy bien las razones. No había tiempo, no había interés en hacer un buen juego, era solo por tener algo allá afuera en el mercado, porque cumplía con alguna necesidad que de producto o no sé, de película o de lo que fuera, de contenido. Yo recuerdo que todavía en los 90s había gente que programaba juegos para usar con los emuladores ya del 2600, simplemente por hobby. Lo seguía programando con el mismo tipo de gráficos horribles y decías, bueno, ¿qué sentido tiene? Al final la gente decía, lo puedo hacer y lo hago y lo distribuyo y a ver quién se entretiene, ¿no? Sí, pues sí. Pues sí. ¿Y Y cuál? No ¿sí, sigue. Juan? No sigue. No, es que estoy tratando desde hace como 3 minutos de lanzarle a el de ponerle el balón a Carlos para que hable acerca del Coster Revenge que te dijimos que él iba a tocar y se ha hecho loco. Entonces, ya decididamente vamos con Carlos a que nos platique sobre el Coster Revenge. Bueno, yo voy a decir que el Castle Remain realmente yo nunca lo jugué en el Atari. Yo lo conocí ya más adelante, ya lo conocí después, pero lo increíble de ese juego es que, por un lado, era un juego pornográfico. Voy a relatar brevemente cuál era la mecánica del juego. tú eras el general Jesse Custer, el cual pues en la historia de Estados Unidos pues lo mataron en la batalla del Álamo, y este se trata de que tú estás queriendo cobrar tu venganza sobre los indios que te mataron. Entonces el juego consistía en que en un extremo de la pantalla estaba una mujer india desnuda y amarrada, y Custer tenía que acercarse hasta que llegaba a donde estaba la india, y Custer tenía la peculiaridad que se encontraba desnudo. Y cuando llegaba hasta donde estaba la india teniendo que esquivar flechas que caían del cielo, entonces violaba a la india. Entonces ponte a pensar, no nada más desde el punto de vista tecnológico, gráfico, que es tan malo, tan crudo, tan... O sea, está muy mal hecho, son pues, unos cuantos píxeles, digo, no vas a ver nada que realmente sea muy revelador. Pero en sí, el contenido tenía cuestiones de racismo, cuestiones de discriminación, sí, claro, étnica, cuestiones de violencia, lo que es la violación en sí. O sea, realmente tenía tantas cosas moralmente mal puestas en un solo juego, que por eso se hizo hasta la fecha tan popular, y por eso ya, si mencionas Custer Revenge, mucha persona sabes de lo que te refieres, y pues realmente pues estás hablando de un contenido muy poco sano. Tengo entendido que ese juego salió como versión underground, o sea, no fue ni siquiera un juego que se comercializó abiertamente. Mira, salió, se publicó en octubre del 82 y se vendieron alrededor de 80,000 copias. ¿Pero a poco se existieron en venta de mercado? Sí. Sí existió, o sea, en venta de mercado. La cosa es que, pues, obviamente estuvo en el ojo del huracán un tiempo, ¿no? Yo ahorita, mientras escuchaba toda la descripción que hacías, yo pensaba, eso califica como apología del delito. Pero bueno, tenemos juegos ahora como el Grand Theft Auto, que pues haces eso y más, ¿no? Sí, claro. Nunca he jugado los Grand Theft Auto, la verdad. Pero... Yo jugué, y te voy a confesar algo, y quien me escuche a lo mejor me va a tachar de que estoy ñoño y mal. Me deprimió ser el malo, me deprimió que me festejen matar un policía, que pueda llegar yo a un vehículo, baje a la persona de la calle, la mate a golpes y me llevo a su vehículo. Dije, ¿y eso por qué me tiene que ser gratificante? Pero yo, bueno, tampoco quizá, lo entiendo. Quizás se podría ser un tema para otro podcast. Para otro podcast, ¿no? Podríamos hablar de eso. Sí, de los videojuegos violentos. O de la moral ambigua en muchos videojuegos, ¿no? Como en muchos videojuegos tú eres el malo, o tú haces cosas muy, muy, no sé, decisiones moralmente tan, tan cuestionables, como otros juegos donde tú cometes asesinatos, tú puedes llegar a dañar a inocentes, te ponen la opción ahí y se justifican con que es una opción. Tú sabrás si lo haces o no, pero sin embargo, pues el chiste es que tú sabes que todo el mundo lo va a hacer. Exacto. Entonces, pues bueno, en el momento cuando salió la de Custer Revenge, eso no se percibía, no era algo que tú pudieras considerar, y sin embargo ahí tienes todos esos aspectos en un solo juego que estaba mal hecho, pero era nada más para sacar un tema polémico afuera y ya. O sea, realmente fue un juego malo. Sí, era muy malo. O sea, pero era un tema de morbo, más bien, ¿no? Era un Exacto. tema de... Ándale, esa es la palabra. De crear la controversia. Exacto, sí, era un tema de morbo, tienes razón. Uh-huh. Y eso pues es lo que puedo decir de ese juego. Sí sé que hubo otros juegos de carácter pornográfico, sin embargo, Custer Revenge pues ha sido siempre como que... Como el más mainstream, ¿no? Ajá, y ha sido el más nombrado y ha sido la referencia, ¿no? Sí. Y bueno, pues toda esta debacle nos llevó a los cartuchos enterrados en el desierto en Nuevo México, que son ya legendaria, la leyenda, ¿no? De los juegos de E.T., pero E.T. no está solito, también hay enterradas copias de Pac-Man ahí en ese lugar. Recientemente desenterrados, por cierto, ¿eh? El año pasado, ¿fue, no? Sí. Sí, se volvió todo un evento. Sí, así, pero pues imagínate, ya los cartuchos todos dañados por el tiempo, por estar en la arena, yo vi que donaron a un museo de videojuegos, donaron una copia o algo así, pero pues ya yo creo que los que tienen una copia de E.T. en su casa guardada no saben realmente lo que tienen ahí. Sí. Pues según esto, algunos sí salieron en relativamente buenas condiciones, o sea, como ¿sí? Según esto les iban a poner cemento encima, o sea, casi lo estaban tratando, todo eso que tiró Nintendo, pero no eso, todo eso que tiró Atari, que yo me supongo lo hicieron porque les salía más barato esa alternativa que andar, yo creo que rentando una bodega o comprando una bodega en donde poner todo lo que no se les vendía, todo lo que no se les vendió más bien. Según esto le iban a poner cemento, pero cuando hicieron el desentierre de que no sacaron todo, pero dicen que no, nunca se toparon con cemento, pero como que fue algo que no hicieron y supuestamente los metieron en una trituradora, pero, o sea, ahí buscan fotos y hay fotos donde ven, hay unos que se ven las cajas en muy buenas condiciones, o sea, no digo que perfectas, pero muy buenas condiciones, y los cartuchos también. Pues que ponte a pensar, están enterrando en un desierto en Nuevo México, la humedad es lo que te mata cualquier cuestión que tengas ahí, no se caracteriza precisamente por estar en un lugar húmedo. Pues sí. Entonces, pues tiene la posibilidad de haber estado muy bien conservados. No estaban expuestos a rayos ultravioleta, a radiación, a nada de eso. Entonces, pues era una muy buena bóveda para algunos de ellos. Sí, ¿no? Y según esto, la dice la leyenda. O sea, que por eso no, muchos no querían desenterrar que quisiera desenterrar los juegos, porque como que iban a matar una leyenda urbana. O sea, dice la leyenda urbana que se enterraron millones de copias del juego de E.T. Pero supuestamente, bueno, la persona a la que le ordenaron eso, que era alguien de la ciudad del Paso, Texas, que era donde tenían la bodega, donde tenían todos sus juegos, todas esas cosas no deseadas, porque creo que también había controles y consolas y no sé qué más. Dice que fueron alrededor de 700,000 artículos, o sea, entre juegos del L.E.T., del Pac-Man, no sé si había Space Invaders, Centipede, o sea, no recuerdo exactamente qué había ahí en en el hallazgo. Se supone que había también de otros juegos como Centipede, Warlord, Asteroids, había también de otros. Uh-huh. Y para cómo es el público y la gente, salen esos juegos desenterrados y se venden en miles de dólares en eBay. Oye, pero lo raro es que acabo de checar en eBay, yo pensé que te estaría más caro y lo compras por $10 con instructivo y todo. ¿Pero era enterrado o era no enterrado? No, el que funciona y todo para eso, que... El que tiene valor coleccionable supongo que va a ser alguno que estuvo enterrado. Yo te puedo vender un guante blanco nuevo que funciona muy bien, pero no es el mismo que el que usó Michael Jackson. No, claro. Mira, estoy viendo aquí que una copia de E.T. se vendió en más de $1,500. Sí, a un canadiense. Que yo creo que perdió una apuesta o algo. Yo creo, porque... Debe ser coleccionista, porque creo que también esta parte de lo que hubo en el hallazgo o algo, no sé, que lo subastaron y no sé para qué se fue el dinero, pues yo supongo que para algo de caridad o no sé, la verdad. O sea, porque sí estuvo muy complicado, había gente allá en el Alamogordo que no quería que se enterrara, que porque según esto estaba cerca de desechos radioactivos, había gente que decía que no es cierto, hizo un santo desmadre y se involucró un chorro de gente. Sí, no, y aparte pues que se ha de haber algún riesgo implicado, ¿no? Digo, no sabes el contenido de los circuitos con los que estaban hechos en aquellos tiempos que había menos regulaciones ecológicas, qué tipo de gas se haya acumulado ahí adentro, o sea, no sé, puede haber muchas cosas que se podían prestar a cuestionarlo, ¿no? Sí, o sea, de hecho eso era mucho lo que se estaba alegando, o sea, que estaban cerca de algunos desechos peligrosos, pero, o sea, realmente contactaron a la persona que estuvo a cargo de, bueno, una de las personas que estuvo a cargo de enterrarlos, y él más o menos, o sea, pudo decir, o sea, qué hay cerca de cada uno de los agujeros donde había cosas enterradas, dicen, ¿no? Y lo peligroso no está cerca, o sea, pero sí les tomó un rato en encontrarlos, porque pues no es lo mismo de que, había, no sé, 10 agujeros donde se enterraron diferentes cosas en el 83 o no sé cuándo los enterraron. Y hoy, bueno, el año pasado, 2015, ya hay 1,000 agujeros. Digo, pues para encontrar esos 10 agujeros originales en medio de esos 1,000 agujeros, pues era casi como buscar una aguja en un pajar. Sí, no sé, a menos que tuvieran algún control de, por ser, no sé, landfills o cosas donde se entierren, que se sepa que se entierra en cada zona por tener algún tipo de control, ¿no? Que no se vaya a escarbar donde mismo, no sé. Sí, híjole, la verdad no sé qué tan regulado estuviera eso, porque creo que lo de la Agencia de la Protección Ambiental en Estados Unidos, o sea, todavía estaba, o todavía no existía o estaba muy nueva. Ok, sí, okay. Probablemente. No, y fíjense, mientras Atari enterraba cartuchos y tronaba el mercado en América, en ese mismo año salía a la venta en Japón el Famicom, o Family Computer, como se le conoció de aquel lado, que era una consola diferente a lo que llegó a nosotros como NES. Era una consola de color blanco y rojo, con un par de controles que estaban integrados a la consola, no los podías desconectar. Los controles eran de color rojo con dorado y los botones y cruceta color negro. Y sale a la venta y empieza a tener cierto éxito comercial, pero meses después de que está en el mercado se descubrió una falla, un error en el diseño que ocasionaba que la consola se congelara. Tuvieron que corregir este diseño, tuvieron que rediseñar el motherboard y siguieron a la venta, y es cuando se empezó a tener éxito en Japón. Y Nintendo buscaba venderlo en Estados Unidos y quería asociarse con Atari para que Atari lo distribuyera. Y pues, ¿cómo es la ironía? La ironía de la vida, ¿no? Atari no se pusieron de acuerdo y entonces Nintendo buscó la manera de distribuirlo con otras compañías, pero ya manteniendo el control de la consola y lo que se desarrollaba. Que aquí fue cuando cambiaron el diseño para lanzarlo al mercado americano. Se buscó proteger el que los contactos que leían el cartucho no estuvieran expuestos a la intemperie, y entonces se decide por un diseño más parecido a una videocasetera, digamos, donde introduces el cartucho y lo bajabas, y con eso hacía contacto con el lector. Que bueno, luego nos volvimos expertos en soplarle a los cartuchos porque se ensuciaba el cartucho y no lo leía, y tenías que volver a intentar y volver a intentar, y decía no le pongas alcohol, lo limpiábamos con alcohol para quitarle la suciedad. Todos lo hicimos y funcionaba, lo peor del caso es que funcionaba. Sí. Y fue como nos llegó a nosotros este diseño, que en un principio, cuando Nintendo buscaba lanzarlo a América, se pensaba acompañarlo de un teclado o de un dispositivo para poder leer disquetes, buscando hacerlo una versión infantil, digamos, de una computadora. Y en las pruebas que hicieron, incluso la presentaron en el CES del 84, y no tuvo éxito ese asunto de que fuera como una computadora. Y es como deciden quedarse con la idea de que sea solamente para videojuegos, y le integraron al lanzarlo a mercado, salió junto con el Zapper, la pistola, y con otro dispositivo. Le llamaban dispositivo robótico. La verdad, si se refieren al ROB que conocemos en juegos, la verdad yo nunca lo vi, nunca lo usé, no sé si ustedes sí. Yo lo llegué a ver en comerciales, no. Donde había juegos donde tú lo manejabas el juego en la pantalla, pero tus movimientos en el juego hacían que ROB se moviera, girara, recogiera unos disquitos y los colocara encima de otros y así. No, pues ahí sí, la verdad, no me tocó. Yo era demasiado joven. Y bueno, una diferencia que implementó Nintendo fue su sello de calidad. Es decir, los juegos, para que fueran lanzados en la consola, tenían que ser revisados y autorizados por ellos. Y bueno, obviamente ya tenía unas especificaciones técnicas pues muy superiores a lo que se había tenido antes, y eso permitía tener mejores gráficos y poder tener mayor capacidad, ya se podía usar más mayor memoria en los juegos, y pues realmente eso nos permitió disfrutar de grandes juegos en la niñez, todo lo que fue del 85 al 90, que en el 90 es cuando surge el Super NES, y por eso pues tuvimos 5 años de gloria en el NES, con grandes franquicias que ahí empezaron, que yo creo que son juegos que recordamos haberle dedicado tardes y días enteros a poder llegar al final, vencer al jefe, encontrar la salida del laberinto. Era fue realmente una consola que yo creo que a muchos, de los que, bueno, a los presentes y a gente que nos escucha por ahí, realmente nos mostró algo que no conocíamos y que nos enamoró, y de ahí en adelante nos hicimos gamers de por vida. Lo que para unos fue los juegos de arcade, para otros fue el NES. Sí, sin lugar a dudas, o sea, yo creo, pues realmente fue, la consola que salvó a una industria, la industria de los videojuegos en Estados Unidos, porque sí, o sea, ya Atari no lo quiso comercializar, o sea, fueron muchas razones, o sea, pero una de ellas era, pues, el miedo que había por el colapso la implosión del mercado de los videojuegos. Y pues la pérdida de Atari pues fue la ganancia de Nintendo. Sí. Pero es que yo creo que hubo un asunto bien importante con el Nintendo, porque realmente hubo un desarrollo de historias detrás de un videojuego, y eso hacía que fuera más interesante, más atractivo jugar un Metroid, jugar un Zelda, un Castlevania. Era una experiencia diferente, porque era un juego más complejo que lo que hacías en un Pac-Man o en el juego más complejo que tú quieras del Atari 2600. Pues aquí era ya un asunto mucho, muy diferente, con más profundidad, con los gráficos del 2600 en su momento, era lo que había y nos parecía bueno, pues llegó el NES y dijimos, ¿qué es esto? El Atari es prehistoria, esto es magnífico, puedo ver el mar, puedo ver que el suelo está congelado, puedo ver cómo mi personaje se hace más grande o se hace más pequeño, cómo lanza bolas de fuego. Eran algo que el Atari 2600 no nos iba a dar jamás, no tenía las capacidades, era una nueva generación. Sí, definitivamente. Fíjate, yo me acuerdo cuando vi por primera vez un Atari, fue en casa de unos conocidos, y pues yo mi concepto de consola de videojuego, y el Atari, sabíamos que era el popular, un vecino tenía, creo que era el ColecoVision, que se me hacían juegos, ya se veían más avanzados. Sí. Otro amigo tenía una Commodore 64, que era compatible 100% con los controles de Atari, y también tenía unas interfaces gráficas más interesantes, pero cuando vi el NES en particular, sí, o sea, yo me fui para atrás, que dije, no es posible que puedan poner algo tan, tan bien hecho, o sea, qué buenos gráficos, qué buen juego, para mí era algo increíble que estuviera en una consola, en una casa. Uh-huh. Y curiosamente, o sea, es un sistema que, igual había juegos que se veían fatales, ¿no? Pero de ahí empezaron a surgir los desarrolladores de videojuegos que realmente se desarrollaban un proyecto que les apasionaba, y entonces tenías juegos de gran profundidad, como un Castlevania 3, por ejemplo, era una cosa impresionante para su tiempo, que manejaras tres personajes diferentes, tuvieras diferentes caminos alternos, y cada personaje tuviera sus poderes especiales, era algo impresionante para el tiempo. Yo sé que Carlos me va a crucificar, pero los Cinema Displays de Ninja Gaiden era un asunto de, estoy en un juego, pero parte del juego es una película. No había eso antes. Bueno, yo veía como que una película interrumpida por un píxel que brincaba. Un píxel azul. Si esos te hacen píxeles, no quiero saber qué es lo que dices de los juegos de Atari. No, pero es que el Atari era como que ahí tenías a fuerzas que dejar que tu imaginación hiciera todo. Veo un juego tan sencillo como el Asteroids. El Asteroids gráficamente no es nada, pero tú eventualmente te metías tanto en el juego que tú veías la nave destruyendo los asteroides y cómo se hacen más chicos Ahorita que mencionaron el Atari 5200, hice una expresión que me preguntaron por qué. Lo que pasa es que he jugado en emulación el 2600, el 5200, el 7800, y créeme que todos se ven de la fregada, ¿eh? O sea, yo cuando decíamos, no, el 5200 se ve genial, Pues sí, para la época, pero ya pasado el tiempo dices, es horrible. O sea, bueno, es que para el 7800 hay una adaptación del Double Dragon que, Dios de mi vida, qué terrible. No. Es que es igual en todas las consolas. O sea, ahorita que mencionábamos de que había juegos que se veían muy chidos para el 2600, y de que en aquella época no le poníamos peros a los juegos y ahora los vemos y la mayoría es, ay Dios, sí, espantosas gráficas. Claro. Y hay otros que dices todavía pues, están aceptables. No es pues es un microbio comparado con los juegos de ahora, pero pues realmente, o sea, todavía están aceptables las gráficas. Y lo mismo pasa con el Nintendo. O sea, hay juegos que las gráficas todavía siguen siendo muy, muy, muy buenas. Están bastante aceptables los juegos, pero hay otros que en su momento eran decentes gráficas, pero ahora los ves y dices, híjole, qué gachos, qué gacho paleta de colores. Sí, justo a eso iba, porque, por ejemplo, el Super Mario 3 se sigue viendo bien, o sea, para su tiempo decías, oye, para la tecnología que usaron, hicieron maravillas. Pero, por ejemplo, el Bart versus The Space Mutants se ve horrible. Y aparte era un juego muy difícil. Pero ahora lo juegas y los colores son súper chillantes. No está como mal dibujado, se ve fatal. Pero bueno, era lo que había, ¿eh? Era lo que llegó a nuestras manos y cambió nuestros hobbies y nuestras aficiones. El NES, ¿sí? No es decir que sí, para mí realmente los primeros juegos, videojuegos que yo jugué en mi vida, fueron de Atari, así como decías tú, esas consolas arcades adaptadas que tenían Atari adentro. Y desde entonces, yo ¿cuánto tendría? Tendría como unos 3 años, yo creo, y todavía me acuerdo, que jugué el Space Invaders. Y desde entonces me generó una afición por los videojuegos que sigue hasta la fecha. O sea, 20 años después y yo sigo todavía fan de los videojuegos, a mis 23 años. Claro, ajá. Sí. De que te graduaste de la universidad. De cotizar en el Seguro Social. Sí. Fíjate, el NES vendió casi 62 millones de consolas. Es una bestialidad de consolas en el mundo. Pero bueno, pues tuvo como Atari, ¿no? Tuvo su rise and fall. Llegó el momento en donde la tecnología iba cambiando, iba permitiendo hacer más cosas. Hubo un asunto, así como le funcionaba controlar la calidad, pues también tenía el asunto del lado malo de que limitaba a los creadores, ¿no? Sí, porque fíjate, eso fue uno de los grandes aciertos de Nintendo, pero también fue uno de, yo creo que esos más grandes descalabros, pero ya años después, pero pues era, principalmente se pasó en Estados Unidos. En Japón no habían esas restricciones, había un número, al principio había un número específico de juegos que cada licenciatario podía sacar. O sea, tú Konami nada más puedes sacar creo que 6 juegos al año, tú Capcom igual, o sea, no puedes sacar más de esta cantidad. O sea, la cantidad me la estoy sacando de la manga, o sea, no recuerdo exactamente el número, pero sí, al principio estaba limitado por eso, o sea, por el temor de que si se empezaba a sobresaturar el mercado otra vez, de que fuera a implosionar de nuevo. O sea, realmente tenían muy controlado el mercado en Estados Unidos, en Norteamérica. No, y otra estrategia que hacía Nintendo era de que, si vas a desarrollar juegos para mi consola, ese juego no lo puedes desarrollar para otras consolas. Ah, sí, tiene que ser exclusivo. Creo que exclusivo por 2 años. Así limitaba muchísimo lo que pudiera haber de competencia en las consolas de Sega y en las consolas de lo que era el TurboGrafx-16 de aquellos años, que pues el juego iba a estar en el NES y no iba a estar en las demás. Sí, o sea, Sega realmente era nada más mugre en la uña de Nintendo, en la uña del pie gordo, del pie chiquito de Nintendo. Sí, pero hasta el Master System. Del pie chiquito, perdón, del dedo chiquito de Nintendo, del dedo chiquito del pie de Nintendo. Del Master System. Del Master System. Del dedo de Nintendo chiquito del pie. Ándale, eso. No te entendí. Era el dedo chiquito del pie, era mugre en... Sí, ya te entendí, pero estoy bromeando. Sí, güey, es que se me... Lo dije muy feo, güey. Sí, se me lengó la traba, lo dije muy feo. Pero, o sea, realmente Sega no figuraba para nada. O sea, era, el mercado era Nintendo exclusivamente. Sí, era impresionante el número de juegos que hubo disponibles. Hubo grandes sagas, como lo mencionaba hace rato, grandes sagas que ahí empezaron y que hasta la fecha seguimos jugando. Sí. Sí, sin embargo, fíjate, tú mencionas que Nintendo tuvo también su crecimiento, su época de gloria y luego después eventualmente una caída, pero esa caída fue más que una muerte, fue una transición a la siguiente generación de videojuegos. En el caso de Atari, después de haber sido el rey de los videojuegos, en esta primera etapa que estuvimos mencionando a principios de los 80s, se cayó y jamás se volvió a levantar, y trató de sacar el Jaguar, y trató de sacar el Lynx, y realmente fueron consolas que fueron intentos que quedaron, se murieron en el intento, quedaron muy pobres, eventualmente creo que se quedaron como desarrolladores nada más, pero sí, siguen desarrollando. Nunca volvió, o sea, nunca pudo recuperar la gloria que tuvo antes. Es que yo creo que algo que falló en aquella época es que cada marca de videojuegos trataba de sobrevivir siendo su propio desarrollador. Y pues Atari no tenía ni los alcances, ni las capacidades para hacerlo. Sega en algún momento también le fue imposible seguir compitiendo en el mercado de las consolas. Y pues Nintendo ahorita es el que lucha por sobrevivir, porque realmente el mercado lo ha ganado tanto Xbox como PlayStation, con alternativas muy diferentes que a través del tiempo en las decisiones de negocio, pues Nintendo creó a su peor enemigo, ¿no? A PlayStation lo crea Nintendo. Lo que decíamos hace rato, ironías de la vida, a quien le dijiste que no, después se vuelve en el que te come te quita la posición de liderazgo que tú tenías. Sí, definitivamente. Y de hecho, no sé, yo veo un poquito pues más bien Atari, o sea, Sega no tanto porque Sega no llegó tan alto. Los veo como el mito de Ícaro, de que se pensaron dioses, o sea, trataron de alcanzar el sol y los quemó bien gacho. Sí. Yo nada más voy a tratar de defender a Sega diciendo que ellos hicieron grandes consolas que desafortunadamente el éxito comercial no estuvo de su lado porque había mucha competencia y los precios eran muy elevados, pero el Saturn y el Dreamcast realmente eran cosas que valían mucho la pena en su momento, nada más que había que decidir entre una consola u otra y estaba... no era sencillo, ¿no? No era fácil gastarte $400 en una consola y luego batallar para conseguir los juegos, sobre todo nosotros que teníamos que comprarlas en Estados Unidos, ¿no? No había una distribución formal en ese tiempo en México, pero sí, Sega tuvo su momento de gloria y desafortunadamente, pues, sé que ya ahora solamente desarrollan. Sí, es que despuntaron mucho con el Genesis, pero en la siguiente generación de consolas, cuando salió el PlayStation pues les comió parte del pastel a los dos, a Sega. Exacto. Y a Nintendo, y sí, de estar en un muy, muy pegado segundo lugar, o sea, se fueron para un tercer lugar bastante lejano, y de ahí se mantuvieron hasta que ya de plano dijeron, o desarrollamos nada más o quebramos. Sí. Sí, yo creo que fue la decisión correcta, porque ya como desarrolladores yo pienso que ya no dependes tanto de lo que es la manufactura, la fabricación de los equipos y todo, no manejas una misma escala de costos operativos, y pues eso pienso yo que les ayudó, les sirvió, y no sé, los productos Sega, tanto en arcade, los nuevos arcades tú velos, y los arcades que valen la pena son hechos de Sega. Sí. Y los juegos que han sacado, bueno, pues se han sabido cobijar un poco bajo las otras consolas. No, y o sea, ponte a pensar que el que muchas veces se menciona como el mejor videojuego de todos los tiempos, lo hizo Sega con un ambiente donde vivías, abro comillas, dentro del videojuego, cierro comillas, con avance de calendario, interacción con el medio ambiente, cambio de clima, cosas que el Shenmue, que eran 4 discos para jugar en el Dreamcast y fue pues insisto, es mencionado muchas veces como el mejor videojuego de todos los tiempos. Y sin embargo, pues, ni eso te salva de que el mercado no perdona, ¿no? Sí. Sí, no, y también los precios, o sea, fue algo yo creo que mató mucho a varias consolas. Porque estaba viendo ahora en la mañana, o sea, creo que el Atari, el 2600 se vendía en $100. Y dices, no, pues $100, o sea, pues es bien poquito. Pero esos $100 del 1980 creo que equivalían a como $400 de hoy en día. Así por ahí por el estilo. Sí. Y había unas consolas que estaban más caras. Obviamente yo no tengo referencia de dinero de aquellas épocas porque uno pues, era un niño chiquito, no tenía ni referencia, pero no tengo idea cuánto costaba un control, digo, un juego, un cartucho de Atari. No, pues yo tampoco, o sea, quién sabe, la verdad, $10, no sé, se me hace un poquito. No sé, no tengo idea tampoco, pero... O sea, sería bueno investigarlo, a ver si después lo ponemos por ahí en comentarios, en la página de Facebook, en algún lado, y saber, ok, costaban tanto que equivaldría a tanto de hoy en día. Imagínate. Sí, pues fíjate, nunca me había puesto a pensar eso, cuánto costaban los cartuchos. Porque como realmente, pues como decíamos ahorita, estábamos muy lepes, o sea, todo nos lo compraban nuestros papás y todavía yo creo que no llegábamos a la edad en que nos daban el dinero para que, órale, usted compre sus cosas, mijo. Sí, ¿no? Bueno, del 2600 no me acuerdo, pero sí recuerdo que el Castlevania 3 sí me costó $45. Por 3, que era lo que estaba el dólar. Como 3.15, 3.20, algo así. Sí. Imagínate. Sí. No, nada que ver con ahorita que los juegos te cuestan $100. O sea, ¿cómo ha cambiado la cosa? No, increíble. Bueno, no a $100, pero... Bueno, es que depende. Si es una edición súper ultra limitada, pues sí, vas a pagar más de $100. Sí, sí. Sí, pero a mí... Yo recuerdo que por muchos años... que fue Atari, pero no Atari, Nintendo, Super Nintendo, el 64, el Cubo, el precio máximo creo que eran $50, y me parece que ya con el Wii subieron a 60. Sí, a 59.99. Ándale, sí, o sea, 49.99, 59.99, o sea, 60 y 50, pues, a redondearlo, digo que sí. Es un centavo, bueno... Un centavo de peso no es nada, pero a lo mejor un centavo de dólar, a lo mejor es un peso 80. No, eso sería 10 centavos. No, 18, son 18 centavos. 18 centavos 18 de peso. No es nada, entonces. Es el redondeo. Ándale, quédeselo. Uh-huh. No, fíjate que está viendo aquí en un foro, no sé si el dato sea correcto, pero decía que los juegos de Atari... costaban de $15 a $25. No manches. Y los cartuchos caros costaban alrededor de $30. Ups. De aquel tiempo. No sé cuánto equivalga eso a hoy en día. ¿Quién sabe? No, y insisto, al menos yo recuerdo en Chihuahua no había una distribución. No existía. Si querías conseguirlo, tenías que ir a los que no conozcan Chihuahua, no les va a sonar esta referencia, pero en las tiendas de El Pasito. La Fayuca. Sí, que era donde traían las cosas de Estados Unidos, como no había una apertura de mercado, se lo traían todo ilegal y era donde la gente compraba cosas extranjeras. Uh-huh. Digo, una referencia para la gente que nos escucha. En aquellos tiempos, comerte un sneaker era un lujo. Claro. Si alguien iba a Estados Unidos, era te encargo un chocolate americano. Y te comías un sneaker o un Milky Way como una cosa exótica. Sí, sí, cierto. Sí, o sea, entonces te digo, no había esa importación de ese tipo de bienes, entonces lo conseguías en esas tiendas de Fayuca o ibas a Estados Unidos a comprarla. Nosotros teníamos la ventaja de estar cerca de frontera. Exacto. Sí. Era diferente totalmente. Ah, mira, ahí está, ahí pusieron una imagen del Adventure. Sí, ahorita que estaban hablando de los juegos, yo andaba muy callado porque andaba buscando imágenes. Ese es el dragón. Digo que parece un pato. Y te tragaba y te movías dentro de su panza. Y ahí está, y de hecho creo que la bolita, pero el cuadrito era de diferentes colores porque también me tocó ver unos de amarillo. Sí, el cuadrito ese eres tú, ese es tu personaje. Qué impresionante. Ahí está el Battle Zone, que no me acordaba de este juego. No sé, sí se veía así, porque se me hace como que se ve demasiado... Ay, güey, demasiado bien. Demasiado bien para ser Atari. No, así era. Así era. ¿Quién lo hizo? Y este sí lo hizo Atari, ¿verdad? Sí, este sí lo hizo Atari. Sí, pero era muy divertido este juego. Sí, es que también eso fue algo que le pasó a Atari, o sea, de todos los, tenía muy buenos programadores y con el éxodo que hubo programadores se les fue también abajo la calidad de sus juegos. Sí. O sea, tristemente. Oye, detallitos de ese juego, por ejemplo, que le ves las orugas al tanque. Cuando tú girabas, una oruga se movía hacia adelante y la otra hacia atrás, simulando lo que es la función real del tanque cuando está girando, o reversa o hacia adelante. Las orugas te seguían el juego del movimiento, perdón, del tanque. Sí, sí recuerdo eso. Y el Berserk no me acordaba hasta que me puse a ver la imagen y la portada del juego, porque muchas veces veo la portada del juego como si fuera la portada de cómic y me acuerdo qué se trata. El Berserk, en mi opinión, era como el Robotron. Sí, de hecho sí era una especie de Robotron, la verdad. Sí, era una mecánica. Ahí está. Ahí está el juego censurado. A los que no puedan ver la pantalla, están viendo la portada del Castor Revenge. Sí, eso pues, lo estoy haciendo para los que nos siguen por YouTube, para que no vean nada más las mismas imágenes pedorras. Qué horror, no hay pudor. Bueno, no, pues no eran pedorras, pero son... imagen, estaba muy padre la imagen que conseguí. Y ahí está el Defender, sí me acuerdo de la portada. Sí, raptaban humanos. Sí. Sí, y luego tú los traías colgados cuando los recuperaban. Mira. Ah, sí, cierto, ya me acordé, sí, cierto. Bueno, esa versión del Defender se me hace... Mira, hasta arriba tienes tu radar de tu mapa, de dónde vienen los enemigos y todo. Y ahí está el Dolphin. Juego me acuerdo. Y si era un calamar, como dices, bueno. Sí, ¿verdad? Sí, se me hace que es un calamar, porque ahí sí parece calamar. En el screenshot. Y salía. Y no me acordaba que salían los caballitos de mar. Ah, esos son caballitos de mar, eso que está ahí. Sí, sí, es cierto. O sea, acuérdate lo que dijiste ahorita, o sea, lo que era el Atari realmente requerías mucha imaginación. Sí, y luego te comías una paloma, ¿no? Como una paloma o un ave, y era cuando te podías ejecutar al calamar. Sí, me acuerdo de la paloma. Claro, tiene lógica, bueno, siempre un delfín se come una nave, tiene poderes de matar calamares. Estoy viendo imágenes, y un juego que era genial era el tenis de Activision. Ah, sí, cómo no. Era decir que yo era extremadamente bueno. Ay, caray. Sí, cómo no. Se jugaba en forma vertical y tú contestabas, ¿sí? Y... ajá, los golpes, tu personaje era de color azul y el de enfrente era de color rosa. No, era un juegazo. Nada más jugabas un set, según recuerdo. Pero era buenísimo ese juego, buenísimo. Híjole, creo que sí lo llegué a jugar. O sea, como les había dicho ahorita, yo casi no jugué juegos de deporte, pero me parece que sí lo voy a jugar. No, también entendemos que es más difícil para ti acordarte porque... pues hace más tiempo para ti, obviamente, y eres al que el alemán persigue más y alcanza más fácilmente. No, y aparte es que realmente yo en aquella época, no sé ustedes, yo en aquella época, por ejemplo, videojuegos que me gustaban o películas que me gustaban en el cine o en la tele o canciones que aparecían en el radio que me gustaban, o sea, realmente... Yo no sabía cómo se llamaba, no sabía cómo ser actores, no sabía quién la cantaba, no sabía quién lo hacía, o sea, nada de acuerdo acá. Sí, o sea, eso estaba chido, ¿no? O sea, yo más bien porque como que no me fijaba en esas cosas. Bueno, y aparte creo que cuando tú eras niño, en esas épocas en Cuauhtémoc tenían electricidad como 2 horas al día, ¿no? No, cuando Juan era niño estamos hablando de que la tierra todavía estaba caliente. Juan, ¿la tierra era pervertida? No, todavía era plana. Ah. pero ya basta de darle carrilla a Juan, pobrecito. Oye, y tú nunca dijiste la, lo cual no era tu peor juego del Atari. Ay, es que... ay, mi peor juego del Atari. Es que, mira, por un lado el ET sí, yo lo padecí. Por otro lado... más bien, a lo mejor no era el peor, pero el que tal vez me desilusionó más fue... yo recuerdo que camino a la escuela pasaba por un lugar donde vendían juegos usados y tenían el juego de Cazafantasmas para el Atari 2600. Ay, caray, yo no me acuerdo lo jugado. Atari 2600, lo juro por Dios. Y recuerdo que yo tenía como que la ilusión de lo voy a comprar un día. Y el día que no lo compré, pero que lo pude jugar, era horrible, horrible, horrible. Entonces, recuerdo que fue así como que, ah, guácala, ah, ya no lo quiero, ah, se ve horrible. Y entonces fue una decepción. Sí, fue amorosa. Una decepción de... Porque bueno, Cazafantasmas en aquel tiempo pues era la película, era... fue la primera película que fui al cine sin mis papás. Fui junto con mi hermano a ver esa película, entonces pues era como que el gran evento, ¿no? Y eso que era de Activision, ¿eh? Sí, y pero es que, insisto, tratar de hacer... meter todo en esa tecnología, pues no era posible, no por mucha creatividad, o sea, era una limitación de memoria, eran limitación de colores, de gráficos, o sea, no había manera de que eso acabara bien. A mí me confunde mucho el de Atari con el de NES, no sé cuál es, estoy perdiendo la referencia. Bueno, el de NES, ese sí lo jugué y lo terminé. Es el que subía esas escaleras, el de NES, que subías un edificio. Al final, sí. Que ibas en el carro. Llegabas a la... bueno, tenías que ir atrapando fantasmas por la ciudad para ir juntando dinero. Y luego, al final te enfrentabas a Gozer. No, pues, no. Voy a tener que revisarlo porque no me suena ahorita. Sí subías al techo del edificio y te enfrentabas a Gozer. Estaba, digo, ese era... Digo, el de NES me entretuvo, pero el de Atari 2600, yo creo que fue tanta la expectativa que yo tenía que cuando lo vi dije, qué cosa tan horrible. Y en tu caso, Juan, ¿cuál fue el tuyo? Híjole, no, el Pac-Man. El Pac-Man, definitivamente. Qué juego tan espantoso. O sea, a mí el E.T. realmente a mí se me hace sobrevalorado en el sentido de que, ay, es el peor videojuego de todos los tiempos. No, a mí no se me hizo, o sea, sí tenía sus peros, pero pues, a mí no se me hizo así imposible... Y yo no recuerdo haber leído instructivos, o sea, creo que sí me lo acabé. O sea, no recuerdo que me haya frustrado ese juego en absoluto. Pero sí, o sea, sí yo recuerdo el Pac-Man cuando lo vi en arcade allá en Estados Unidos. Híjole, qué chulada de juego. Y cuando salió en Atari, pues lo quiero. Y cuando nos lo compraron, ay Dios, qué horror. Los efectos de sonido, los gráficos, o sea, todo está espantoso, y luego a ti, Carlos, te salen muy bien los efectos de sonido del Pac-Man, a ver, échatelos. Era como salía y empezaste el jueguito, pero este es en el Atari, ¿eh? Porque en la consola era otra cosa, empezaba con tiririri. Sí, y algo que tenía era que por las mismas limitaciones, no, los fantasmas realmente aparecían aleatoriamente entre la pantalla, o sea, no se movían, si mal no recuerdo. No, y se movían, ¿no? No, eran, o sea, como que, de hecho, fantasmas era un decir, porque aparecía uno, en una parte, y como que parpadeaba, y luego se movía a otra parte del, ¿cómo se llama? Del laberinto. Del laberinto, y así se movía, o sea, sin ningún patrón. O sea, ahí sí había fantasmas en el Miss Pac-Man, que es el que estoy poniendo ahorita. Y o sea, ahí se fijan, ahí se ven 1, 2, 3, 4. Uh-huh. Y Pac-Man ahorita que va a aparecer, nada más se ve uno. O sea, pero porque... Es que como que ese uno se clonaba. Sí, o sea, se desaparecía de donde estaba y aparecía en otra parte. O sea. Y si mal recuerdo, ese Pac-Man no cambiaba su perspectiva, ¿no? Siempre estaba apuntando a la derecha, independientemente de dónde te movieras. Sí, siempre estaba apuntando a la derecha. O sea, ese juego fue una total y completa decepción. Y este es el juego que les decía, el de los Muppets, el Pigs in Space. No, ¿Puerquitos es en el espacio? Sí, Puerquitos en el espacio. Y este nivel me gustaba mucho de que... Ah, ya me acordé de esto. ¿Qué tenías que hacer? Ahí tenías que echarte los gansos, esos era como tipo Space Invaders, ¿no? Estaban bajando como tipo Space Invaders. Sí. Tenías que echarte a los gansos esos y la nave esa extraterrestre con la cabeza de Gonzo, te daba puntos extras, o sea, no sé, ese juego está muy divertido y entre más, o sea, creo que nada más había seis cosas diferentes que hacer, y no tenía fin, o sea, se ponía más rápido y más rápido y más rápido y yo me acuerdo que era buenísimo en este juego. Sí, ese era muy divertido, ya me acordé. Ahí está el de Snoopy. Sí, ahí está el de Snoopy. Ah, ese era una gloria. Este juego no me he acordado, pero sí, era una chulada de juego. Sí. Era muy divertido. Bastante. Te comías los root beers que salían del cielo y demás. Sí, no, no, no, no. Fíjate, y un juego que no mencionamos ahorita y creo que vale la pena mencionar eran los de Sword Quest, que se supone que eran, creo yo, que eran basados en los elementos. El, no sé si este fue el primero o el segundo, el Earth World. Sí, fue el primero. Juego, el primero. A mí sí, se me hizo muy... Yo lo... Nosotros lo llegamos a tener y no sé, ese juego yo nunca supe qué hacer. O sea, no digo que me haya frustrado porque realmente sí lo jugué y lo jugué muchas veces, pero realmente no sabía qué tenía que hacer. Sí, eso me acuerdo que yo agarré todos los artículos que te encontrabas en los diferentes niveles y me los llevé a un solo cuarto esperando que algo pasara. Y hasta ahí llegué y ya no supe más, pero sí sabía, ya después leyendo, yo estoy hablando de tiempos recientes, vi que había una secuencia de cosas que tenías que encontrar y llevártelas y todo para que pudieras terminar el juego. Y hay un dato curioso de ese juego, que no tengo que verificar para ver si es cierto, pero por ahí había leído yo, que al parecer el programador de ese juego escondió un nivel, creo que fue el primer Easter Egg en un videojuego que existió. En un nivel tú te metías y aparecía su nombre. Y era la única forma en que él encontró cómo reconocerse a sí mismo en el juego. Tuvo que esconder su nombre en un nivel escondido. No recuerdo no recuerdo haber... Pero fíjate, ahorita que dices lo de la referencia esa, se me hace que sí la llegué a leer, pero no recuerdo si le llegué a sacar el nombre o no. No, el Easter Egg al que haces referencia es de Adventure. ¿Era en Adventure entonces dónde está? Sí, hay un mensaje que dice creado por Warren Robinet. Ah, muy bien, ese era entonces. Sí, ese del pato dragón. El pato dragón. El pato dragón. Que si ya para terminar, ¿no? Déjame, muestro la imagen del Ghostbusters. ¿Dónde la puse? Ya la encontré. Que sí, ya me acordé del juego. Ya me acordé del juego. Yo no recuerdo el juego. No, fíjate, es... Sí, yo y ahora que... Ahorita que estaba viendo la imagen, sí lo llegué a jugar, Pero ahorita yo estoy en el lado opuesto del halo. A mí el juego de Nintendo se me hizo una completa y total basura. Y el juego de Atari se me hizo más aceptable. Ese yo nunca lo jugué. Yo tuve muchas expectativas y pues el juego me decepcionó. Pues no sé, es que como realmente yo creo que el Atari... Híjole, yo creo que muchos aquí en México lo seguimos usando todavía hasta poquito más de mediados de los 80, porque yo creo que de los primeritos que tuvieron Nintendo aquí en México, y a lo mejor fue en 87, y la mayoría lo empezamos a tener en el 88. Uh-huh. Y yo creo que toda el Atari rifaba canijo aquí en México, y sí. Pues, realmente no tenías punto de referencia de algo con mejores gráficas, hasta que yo creo que llegué a ver en casa de unos primos y unos amigos el Nintendo y yo quiero eso. Sí, definitivo. Algunos comentarios finales. Sí, me acordé del juego de Circus donde jugabas con los equilibristas. Ese era muy bueno, que los tenías en el trampolín y tenías que utilizarlos para tomar todos los ítems que estaban en la parte alta de la pantalla. Aquellos que tengan la oportunidad de conseguir, de poner sus manos en un Atari 2600 y recordar aquellas épocas doradas, que afortunados de veras, ahora son difíciles de conseguir y si lo consigues es difícil que funcione, o que funcione bien el control, o que funcionen los cartuchos, porque estamos hablando de algo que ya tiene muchos años y no siempre ha sido cuidado de la mejor manera, pero pues bueno, siempre está la alternativa jugarlo vía emulación, o también hay diversas páginas en internet donde por medio de Flash puedes jugar todos los cartuchos de Atari que se te ocurran, ahí están disponibles. Sí. Bueno, yo por mi parte, por lo menos quiero decir que pues para mí el Atari fue una época muy, muy importante en mi vida. Yo en mi mejor momento llegué a tener yo creo que cerca de 80 cartuchos de Atari. ¿Y qué les hiciste? Es lo que no sé. Y eso ahorita me rey, pero en algún momento yo, creo que sí. Decidieron deshacerse de la consola y todos los cartuchos, no sé por qué. Creo que llegó el Nintendo a la casa y ya fue cuando el Atari ya dejó de ser relevante. Pero para mí fue una época muy bonita, me gustaba mucho jugar Atari, me entretenía mucho y ahorita que estamos hablando de este tema y viendo las imágenes me trajo nostalgias muy agradables. Sí, yo creo que el Atari fue, no sé, o sea, una época muy importante para todos, o sea, porque realmente si no hubiera sido por el Atari, a lo mejor ni siquiera estaríamos aquí, a lo mejor cuando salió el Nintendo ni siquiera lo hubiéramos pelado. Uh-huh. Y a mí, pues igual que a ti, yo no sé cuántos juegos llegamos a tener de Atari, pero si el Atari de repente desapareció en mi casa, igual que muchos juguetes de lo que típico que hacen los padres, de que ya no le interesa esto, vamos a regalarlo o vamos a guardarlo primero, a ver si se acuerdan. Si lo extrañan, si no lo extrañan, pues lo regalamos. Regularmente se iba regalado a alguno de tus primos más chicos y... Sí, yo hay muchas cosas que mis padres desaparecieron que esas que dices, híjole, cómo me hubiera gustado haberme quedado con eso. Sí. No, pero definitivamente fue el arranque de nuestro vicio por los videojuegos. Sí. Bueno, de nuestra afición, perdón, no vicio, afición. Sí, vicio suena como negativo. Y, sí, suena y no estoy seguro de que sea algo malo. No, pues no sé si hay algo más que quisiéramos aportar. Pues no, a mí se me hace que eso es todo. Pues darle las gracias a los que nos escuchan en vivo, darle las gracias a los que nos escuchan diferido. Si quieren que les mandemos saludos, métanse a la página de Face, para que pongan ahí en el muro soliciten los saludos, hagan sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría, de qué más cosas les gustaría que habláramos, no sé, estamos abiertos a sugerencias, estamos abiertos a críticas constructivas. La página del Face es Children's. ¿No me dices la diagonal y lo que va después, ¿no? Sí, es podcast. Ay, caray. Están saliendo. Podcast Children Candy Corn. Y ahí hay el primer post que está ¿cómo se le llama? Está fijo. Pegado. Fijo. Sí, está fijo, está pegado. Vienen los accesos directos para los restos de nuestras redes sociales, el Twitter, Google+, Blogger, que ahí es donde ponemos ya los episodios editados ya con música de fondo, el canal de YouTube, el iTunes, que también lo subimos en iTunes entre la semana, ahí por si nos escuchan diferido, y también está lo del FeedBurner, que el FeedBurner es donde pueden buscar otras alternativas a iTunes si no tienen un malvado teléfono o un malvado dispositivo de Apple. No son malvados. En lugar de malvados, Juan, quisiste decir maravillosos. Son malvados porque los desgraciados te truncan la versión en la que se puede actualizar el iOS y tienes que comprarte un iPhone nuevo. Sí, desgraciados. Bueno, se están asegurando de que tu experiencia sea la mejor. Lo hacen por tu bien, Juan. Sí. Después te voy a leer una novela utópica de, no sé, de algún futuro así, esos extraños, futuro distópico, vuelvo a ver qué. Sí, mi cartera se los agradece mucho. Oye, ese sería un excelente tema para otro podcast, películas con futuro distópico. Películas con futuro distópico, hija de su madre, hay un chorro. Por eso. Sí, va a estar bueno. Y yo creo que muchas nos gustan, entonces, lo pongo en la mesa. Ok, te voy a contestar con tres palabras. Call me Snake. Snake Plissken. Sí. Nos saludaremos después. Ahorita que dijiste que a todos nos gustan, te voy a decir dos palabras y vas a decir vas a decir una grosería o casi se te va a hacer una grosería. Hunger Games. Ok, no, bueno, no. Está bien. Te contestaré con Jennifer Lawrence. Ya, es lo mejor de la película. Gracias. Ya te quedaste sin palabras. No, es que yo pensé en futuro. Es que fíjate cómo yo pensé en futuro distópico y pensé en Mad Max. Pensé en The Running Man. ¿Y Juan pensó en The Hunger Games? No, pues es que estoy pensando en algo más. Estoy pensando en algo más actual. Algo hemos hecho mal con este muchacho. Sí, hay que volverlo a indoctrinar en la cultura del bien. Bueno, en fin, entonces sí, también, pues como comenta Juan, ahí tenemos lo que son nuestros accesos en redes sociales para que se nos pueden contactar por ahí, con mucho gusto aceptamos sugerencias, comentarios, correcciones, y podemos seguir tratando de dar algún tema que consideren ustedes interesantes. Claro. Yo no sé si hay algo más que ustedes quisieran decir, o si ya procedemos a despedirnos. Pues yo creo que sí, ya es hora de dormir. Muchas gracias a ambos, gracias a la gente que nos hace el favor de escucharnos, y pues con el que esperemos estarnos escuchando la próxima semana. Bueno, pues muy buenas noches a todos y que tengan una excelente semana. Gracias igualmente a todos, igualmente gracias Juan, gracias Lalo, y seguiremos en contacto en siguientes transmisiones.